Bienvenidos al tercer programa de la temporada de Conversaciones en el Burger. Hoy tenemos a nuestros colaboradores habituales, Saku. Hola. Suatara. Sí, hi. Fanatic. Muy buenas. En breve, suponemos que en breve llegará Cáncer. Y yo soy Yogui. Y antes de nada, queremos agradeceros por los comentarios que nos dejasteis en el último podcast, en el especial Dragon Ball. ¿Verdad, sí, Saku? Estuvimos haciendo el especial de Dragon Ball junto a Sorita, creadora del manga Dragon Ball S.A. Entonces agradecer, por ejemplo, a Eri Matai, que nos dijo muy buen podcast, hicieron un programa estupendo con una excelente mangaka que tuve y tengo el gusto de conocer muy de cerca. Felicidades, chicos, y felicidades a Sorita. Sigue haciendo un gran trabajo. Muchas gracias a ti, Eri Matai. También nos llega un mensaje de Sorita. Me ha encantado participar con ustedes, chicos. Ya lo he compartido en mi página. Ha tenido una muy buena acogida y gracias por esta oportunidad con ustedes. Luego yo que les contesté, que también que muchas gracias a ellos, pero bueno, se nos cuenta. Y un mensaje anónimo que nos dicen que estuvo genial y que hagamos otro. Y ya decir también, pues que la próxima semana estará con nosotros para el próximo especial de Dragon Ball, Chile, creador del manga de Dragon Ball Multiverso Alternativo. Así que ese otro que podemos hacer, pues ya le vamos a hacer. Bueno, pues después de este tiempo de autobombo, nos vamos ya con las secciones y empezamos con manga. O cuando tú quieras, Saku, ¿eh? Sí, no es autobombo, es promoción. Y si el cáncer de pulmón me deja, seguimos. A ver. Y eso que cáncer todavía no ha llegado, ¿eh? Joder. Este programa está quedando. ¿Quieres que lo haga yo por ti? Está no, quedando muy bien, ¿eh? Todos... Sí. No, a ver, lo primero, Jesulink. Tenemos noticias de Jesulink. Se estrenó el capítulo 65 de 5 elementos, ¿vale? El 66 para este 9 de marzo. Y que salió el segundo capítulo de Coffee, de la segunda temporada. Y que el tercero sale esta tarde, que lo estamos grabando sábado. El otro final de Naruto, o sea, de Naruto, va a ser dibujado por Jesulink también. Jesulink hizo un final de Naruto alternativo para su serie Naruto y ahora va a hacer el original, lo cual yo lo estoy deseando de ver, porque solo por ver cómo pone a parir a la diosa creo que va a merecer la pena bastante, y eso me parece bastante bien. Luego, de One Piece, ¿te has visto, Joey, el capítulo de esta semana? Esta semana sí. Tú, Fanatic, tápate los oídos. No quiero. Pues aquí vienen spoilers. Vale. Yo a mí... Hay muerte. Pero habéis avisado, gracias a Dios, ¿eh? No me toca poner... ¡Spoiler! Vamos, no es que sea un spoiler. Simplemente comentar así lo de Zoro. Que yo creo que ya ha superado todos los límites, todas las expectativas... Porque no pero puede para bien o para mal. Yo creo que para bien. Por eso ha parecido. No es una gran batalla, es simplemente Zoro, que es el. Joder, ya viene una palabrota. El puto amo. ¿Se ha superado? Sí. Yuhu. Yo creo que ahora mismo es el más fuerte de toda la tripulación. Pero. Bueno. Aquí Luffy bueno, es donde yo es le que llevo. Ahora ya la pelea que queda es la de Luffy Law contra Doflamingo, Bellamy y el tío este raro de los mocos. Joder, pero teniendo en cuenta lo que ha hecho Zoro, mucho se lo va a tener que currar Luffy, yo creo, ¿eh? Yo creo que con que lo vencerá Bellamy de un puñetazo como la última vez, ah, me vale, ya para eso. Luffy tiene bastante fuerza por donde yo voy. Sí, pero tú vas muy atrás. Es que no te has visto lo de Zoro de esta semana. Rosa. No te has visto los oros de esta semana. Exacto. Pero yo ya estoy en de rosa, así que estoy pero más estás, o menos... Pero estás al inicio. Cuando llegues a la parte que llegamos nosotros, que será dentro de un año, por cómo va el anime, pues ya verás lo que decimos de Zoro. Vale, luego también hablar del Pirate Warriors 3 de One Piece, el nuevo videojuego que van a sacar para PlayStation 3, 4, Vita y PC. ¿Y para Xbox no? No lo he visto en la web que tuvieran para Xbox. Hijos de... Tú te aguantas con tu tarjeta Black de Xbox. No, la tarjeta Black es la de Game. La de Game, y él es el Extra Mega Hyper Gold Beat Star Armored Fucker. Vale, que se han confirmado personajes como Magellan, Ivankov, Moria, Cocodrilo, Nami, Zoro, bueno, todo lo que es la tripulación. Enel, Fujitora, Luffy, Smoker, Buggy, Doflamingo, Tashigi, Mihawk, Lau y Sabo. Todos. Hay bastantes personajes. A mí lo que pasa es que he visto gráficos. De gráficos he visto al juego muy bien. O sea, es espectacular los gráficos que han salido y los vídeos pues los pondremos en el Twitter. Pero lo que es el juego todavía no sé cómo va a salir, porque he visto a los personajes luchando como contra oleadas de piratillas de mierda, pero no he visto un uno contra uno, entonces eso me preocupa de momento, que no haya salido información de ese estilo en los vídeos. Más noticias, pues Gintama, que tendrá nueva serie de anime para abril, y que la saga está siendo cojonuda, esta última. O sea, es espectacular. No, yo creo que es la mejor de todo el manga. Y que se ha muerto Chikao Otsuka, ¿vale? Un seiyuu, un actor de voz, que era Gold Roger de One Piece. Hola. Big Boss de Metal Gear Solid 4, Sehiroth y Garfio de Kingdom Hearts o Eggman de Sonic. Vale, hola, esas son las voces. ¿Que hacía la voz de Eggman? Horror. En Japón. Japón. Claro, en España no. No, luego, yo he visto a Eggman en japonés. Y luego, pues ya algo un poco más alegre: Naruto. Vamos a hablar de algo más alegre. Sí, ahora nos vamos a reír. Pues fíjate, la primera noticia relacionada con el musical de Naruto. ¡Oh, Dios! No, no, han salido las imágenes de los personajes, las fotos, y yo creo que ya simplemente con eso supera a Dragon Ball Evolution. Simplemente por cómo son los actores, el parecido físico con los personajes, en especial el de Zabuza y de Haku, me parecen espectaculares. Y yo creo que puede estar bastante mejor, ¿vale?, ese musical que muchas partes del anime. Tampoco es muy difícil. No es difícil, sí, solo mejor que el relleno es bastante sencillo. Y Boruto, ¿vale?, la nueva película de Naruto que van a estrenar, posterior a la de Last Naruto The Movie, con Bolt, el hijo de Naruto, o Boruto, como principal protagonista. O sea que no tiene ningún interés. No. Vamos a ser claros y sinceros, no le tiene. Y luego, pues, los vídeos que han salido sobre las noticias del Ultimate Ninja Storm 4, ¿vale? Han salido los gameplays de Naruto, ¿vale? Y luego, pues, también que van a salir como personajes Naruto, Sakura, Hinata y Sasuke de la película. De las Naruto Movie también van a salir para el juego. Que la novela de Naruto salió ya la de Kakashi, va a salir ahora la de Shikamaru el 4 de marzo. Que ya me dirás dónde encontrar la pirata, porque no la encuentro. Porque no legal aquí es imposible. No tengo ni idea dónde encontrar esas novelas. Y luego el último tomo de Naruto, que tiene un secreto en el cintillo, pues que habrá que esperar a que salga para ver cuál es el secreto. Y que mi hermana... Todo era un sueño de Naruto. Sí. No, era un sueño de Naruto dentro de un sueño de Doraemon dentro de un sueño de Resines. Qué lío todo. Y luego que mi hermano ya se acabó Naruto, le he querido preguntar, digo, ¿qué te pareció el final de Naruto? Para que me dijera así su opinión un poco. La contestación que me ha dado: el cáncer que te entra es lo que quieres saber. Y dije, vale, sí que te le has leído. Estamos siempre de acuerdo con el criterio de tu hermano, ya lo sabes. O sea, para todos los seguidores. Menos para los juegos, que le gusta el LOL, para lo demás. O sea, que a tu hermano le ha defraudado, por así decirlo. ¿Eh? Que a tu hermano le ha defraudado al final, por así decirlo. Como a todo el mundo. Luego, Atsuhi Okubo, joder, es que qué nombre es. Una cosa, antes de entrar a otro tema, que estamos con Naruto. No vas a hablar del tema, o a lo mejor es que no lo has leído, lo de que el anime de Naruto, Naruto Shippuden, lo van a alargar con relleno. Para que dure todavía más. Había oído que habían sacado una nueva saga, pero eso no lo había oído. ¿Es reciente eso? Creo que sí, me parece haberlo leído, creo que era de este mes de febrero. Y que por lo menos hasta que no terminaría hasta 2016. ¿Y por qué quieres que comente esa noticia? ¿Para que me cague en la puta madre de alguna productora? Porque así dices tú las palabras y no las digo yo. No sé, me parece absurdo ya lo que están haciendo con el anime de Naruto. Estoy no lo entiendo. A mí me parece que eso de rellenar por decir, vamos a alargarla. Que se les estaba haciendo el minibar, tíos. Ese que nace un Naruto GT. Yo creo que sí, a mí lo de Naruto ya se me escapa de las manos lo que están haciendo. Ah, y lo que habíamos antes del LOL que habías dicho, bueno, decir que el otro día me equivoqué. Pero claro, a ver, es que es un pseudo juego, entonces tampoco estoy muy, muy al tanto. Que dije que a un equipo español que le habían eliminado un torneo y demás. Sí, sí. No, era de la liga que tienen. Que está haciéndolo como el culo, pero sí. No era un torneo, es una liga. Ah, pues muy bien. ¿Querés decir eso? Que me equivoqué, pero vamos, que tampoco creo que importará mucho teniendo en cuenta el juego que... Que hagan algo útil por la sociedad. Pues eso, que el creador de Soul Eater está preparando detalles para sus próximos estrenos, así que estaremos atentos a ver cuáles son. Y luego, pues, noticias de Dragon Ball, que a pesar de haber acabado, pues que tiene más noticias que... Que Naruto. todos los mangas juntos. Cada semana sale algo de Dragon Ball. Dijimos transformación. Bueno, pues ahí metieron posiblemente un patinazo. Todos los traductores, todos los que cogieron la noticia, y posiblemente sea evolución. No transformación. Es un Digimon. No, en el sentido de como más capacidad de ataque. No, o sea, que vaya a sacar una nueva. ¿Freezer evoluciona 5 veces, pues una sexta? No, por eso, eso sería transformación. Puede que sea en el sentido de poder, no de transformación. Es decir, de... el cuerpo es el físicamente mismo. Físicamente no cambia, sino que adquiere más poder. Eso. Llamada de nuestra colaboradores. No hemos dado ni siquiera el teléfono del podcast. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, nos ha pinchado la CIA. No, ha sido la alcaldesa, que como sabe que nos metemos con ella. Les llevo el teléfono. Sí. No, ya ha parado. Pues tendrán ahí. Lo tiro a tomar por culo. Vale, pues eso, simplemente decir que habían dicho eso, pero luego ha resultado que a lo mejor no es, que a lo mejor luego es que sí. Pero bueno, de momento la noticia ha quedado ahí. ¿Qué Máximo Normón será el que interprete la canción de Batalla de Dios, de Batalla de Dioses, de las batallas de esta nueva película, y que tendrá una adaptación al manga? Aparecerán Pilaf y su banda, y que han salido los diseños ya prácticamente de todos los personajes, aparte del de Gohan, que ya le comentamos el otro día. Destacar el de Krillin, que va a ser policía. ¡Oh! ¡No jodas! Ya ha salido con el uniforme de policía. ¡Me cago en la... Es perfecto y maravilloso. ¿Que cómo Krillin puede ser policía? Porque ahí muere bastante, puede morir bastante fácil. Ojo, es policía y ya ha por muerto. Lo menos tiene que... Bueno, eso también. Tendrá que tener ya 60 y muchos años, ¿eh? O sea, se va a poner a... No, se ha rapado. Para la película se ha rapado. Y se va a poner a trabajar ya con 60 y tantos años, ¿eh? Eso a ver, también. Es que no ha tributado, no tiene pensión. Es que el gobierno le ha metido vara. Claro. Le ha pillado Hacienda con invasión de capitales y ha dicho, ¡trabajas ahora! Y también que ha salido una teoría, que esto ya pues es teoría de la gente, no sé hasta qué punto sea verdad, que puede ser un multiverso. Porque han salido, a ver, Goku y todos estos en Super Saiyan, pero no han salido ni Goten ni Trunks. Me acuerdo cuando empezamos a hablar de la película, que tú, yo, en un programa dijiste, a ver si les dan cabida a los niños. Es que no han salido ni en los trailers. Los niños. Pero bueno, no sé, no creo que se les ocurra la gilipollez esa de hacer un universo paralelo como hicieron con otras películas como es Luke y Turles. Espero que no, porque sería cargarse lo que es la trama que la estaban desarrollando bien ahora con Batalla de Dioses. Una duda, a los niños les único así importancia que se les ha dado en Dragon Ball fue contra Bubu, ¿no? Es que no habían nacido antes. Exactamente. No, pero después tampoco tuvieron así más repercusión. Es que después era después GT. Y después de, en GT solo tiene importancia Goku y Pan para... Y Trunks. Para el sector... No, no, Trunks, no. Es, de Trunks, pasan, Trunks está ahí. Está ahí, puede tener que estar, pero no hace nada. Necesitaban a alguien que conduciera la nave. Ese es el argumento del GT. Vale. Luego, la que nos pasaste por WhatsApp, de Light of Hope. No, Light to Hope. En inglés. pues eso. Explícame que está basado en Dragon Ball. Es una película, un live action, vamos, película de episodio, un live action de lo que sería la parte del universo alternativo de Trunks. Teniendo en cuenta que está hecho por fans, a mí me ha parecido una maravilla. O sea, la he visto entera, son 13 minutos. Sí, y bueno, tiene... entera, el primer capítulo. Bueno, entera, me refiero al capítulo que ha salido, que ya le había visto yo que estaban trabajando en el proyecto y demás hace ya tiempo. Y ahora pues eso, salió el capítulo. Que lo pondremos en Twitter porque además está en inglés, pero con subtítulos en español, así que si no tenéis ni idea de inglés, pues podéis leerlo. Tampoco tiene mucha conversación, pero bueno. Y que unos fans hayan hecho esto cuando la de Dragon Ball Evolution, no sé si costó unos 10 millones, hiciera semejante basura. Es que el dinero no es sinónimo de calidad. Hombre, pero en algo te lo tendrás que... Mira Transformers. Exactamente. Luego hablaremos de ella. O sea, nunca hablaremos de ella. Yo no sé en qué te lo puedes gastar, porque ni que los actores además fueran buenos o algo. O sea, no sé en qué se les fue el dinero en esa película. Pues no, a ver, el 5% de 10 millones se lo lleva el productor ejecutivo. La mitad son, por lo menos, efectos especiales... Aunque sean malos, efectos especiales... elenco y los trabajadores, y el resto, si hay algo, ya es para montaje y mierdas. Así pues que... me sale muy caro, ¿eh? Para el resultado me sale muy caro. Y bueno, pues ya lo último, decir que Multiverse, pues que llegó a las 1000 páginas, Dragon Ball Multiverse, un manga relacionado con Dragon Ball que podéis ver online en su página. Es un manga francés que tiene versiones múltiples de para todos los idiomas prácticamente. Pues eso, felicitarles por la página 1000. Y con eso pues hasta ahí el tema manga. Vale, pues con esto nos vamos al mundo del cine. Y ya estamos en el cine. Bueno, hay muchas noticias que comentar. Primero vamos con noticias y luego ya vamos con los premios. Sí. En primer lugar, supongo que ya sabe la gente, sobre todo si le gusta Assassin's Creed, que se estaba planeando hacer una película de Assassin's Creed que está producida por Michael Fassbender. Pues ya han confirmado que Michael Fassbender va a ser además también el protagonista, y la protagonista femenina va a ser Marion Cotillard, que sé que el nombre no suena de nada. Bueno, no, yo me estoy informando, ¿eh? Bueno. ¿El Fassbender ese quién es? También, ¿no? El Fassbender es el de... ¡Ha llegado Cáncer! ¡Demos el aplauso porque ha llegado Cáncer! Te has perdido toda la sección de manga, pero bueno. Sí, y ahí nos llama la alcaldesa, por cierto. La única mujer que iba a dar. A ver, bueno, pues eso. A ver, Michael Fassbender, es que ahora mismo a ver si yo sé decir alguna película, sí, porque Prometheus no se la habéis visto. Michael Fassbender y la Cotillard estaban en la serie de Macbeth también, que me informa un poco, y van a actuar juntos. O sea, estaban actuando en la serie de Macbeth. Y ahora con la peli esta, o sea, con la serie esta van a volver a actuar juntos. Y han trabajado antes con el mismo director, así que en principio. Yo quiero preguntarte una cosa sobre esta película. ¿Serie? ¿Va a tener buffs? No creo, porque va a estar basada, creo, en el segundo juego. Y el segundo juego no tenía bugs. Pero si fueran los últimos, fijo. De repente la pantalla se pone negra y solo los oyes, pero no los ves. Yo he visto... Si lo he ambientado, soy yo, ¿eh? Sí, ya he visto leemos. Cachos de... ¿De dónde coño viene el taller mecánico? Que os calléis de una puta vez, cojones. Es la peli de Assassin's Creed, ¿no? Porque es que hay una serie de Assassin's Creed que está en desarrollo, porque solo hay el no es un teaser, ¿sí? Podría ser un teaser, pero no lo es. Es una mezcla entre teaser y trailer. Y es del segundo juego también. Solo que en vez de ser Ezio... Es Ezio, ¿no? Ezio, el prota, es el padre. Pues sí, puede ser interesante, porque el padre se supone también un asesino y nunca se nos cuenta su historia. Pues en ese se... O sea, han hecho un cacho, ¿sabes? O sea, no sé si la han sacado ya o están haciéndola y tal. Pero el padre y... ¿cómo es? El padre es el asesino, está el Borgia, los Borgia, los Medici, y la trama surge alrededor de ellos. O sea, el padre intenta proteger a los Medici porque los Borgia se quieren hacer con el poder. Y es una movida tochísima. Sí, y está muy bien hecha, ¿eh? Yo con mis conocimientos históricos te digo que me he enterado de todo. Los Medici era la familia dominante en Venecia, sí. O sea, en Italia. Bueno, sí, Italia y Venecia. Los Borgia sabemos quiénes son. Tienen cuadros en Florencia, esos. Sí, eran los que financiaban muchos de los artistas de aquella época. Es el que salen el tío y la tía ahí como un cuadro dado en la mano. Es que no sé. Puede ser. Es que ten en cuenta que hay muchas familias en aquella época. Los Medici es una de las más importantes, pero más importantes los Borgia. Los Borgia son españoles y eso los conocemos perfectamente. Los Borgia querían quedarse con ese... O sea, si se cargaban a los Medici, las siguientes familias iban a pelear por el poder y los Borgia se harían con todo el poder. Después de eso, pues la siguiente noticia fue que Marvel recuperó los derechos de Sony. Sí. Creo que no en su totalidad. Es decir, sigue compartiendo una parte con Sony, pero ahora la dominante la tiene Marvel. Y por tanto ha dado carpetazo al nuevo Spider-Man que teníamos. La de Mission Spider-Man. Hasta nunca Mission Spider-Man, que te den por culo. La 1 fue buena, pero la 2 fue basura. Mira, ninguna fue buena. Y si vas a decir lo contrario, ya te puedes ir con Steven Spielberg a verte Indiana Jones 4. Después de eso... Para ti no existe esa. Después de eso, por tanto, Marvel está buscando un actor y... Ya se está diciendo que Marvel podría estar buscando un actor de raza negra. Sí, lo he oído. Porque podría estar basado en el nuevo Spider-Man, en el Ultimate Spider-Man. Sí. Y Ultimate Spider-Man creo que es latino, me parece. Sí, es que se dijo que era, cuando salió, que era negro. Pero es latino. Es latino. Pero es latino y se supone que es negro. A ver, es latino. O es que son idiotas y a un latino le dicen que es negro. Es latino oscuro. Ah, vale, bien. Pues, por eso, que no... Venom 2.0. No tanto. Porque el traje sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ya no es Peter Parker. No me acuerdo cómo se llama. Sé que también su nombre y apellido empiezan por la misma letra. SMM. Pero bueno, no me acuerdo. Todos empiezan por la misma letra. Eso ya lo vimos en Big Bang. Y bueno, ¿queréis comentar algo aparte de esto? Pueden aparecer sí. Antiguo Spiderman, lo que sea. Bueno, de Spiderman, no, yo tengo cosas de temas que íbamos a hablar. Yo de Spiderman decir que las primeras que sacaron en su día, a mí no me gustaron nada tampoco, pero de Amazing Spiderman, por ejemplo, me gustó la 1, pero la 2 nada. Y ese, además, y ese, era demasiado, y ese era tu criterio. No puedo, me sí. Acaba de explotar la cabeza con lo que he oído, no puedo. Es decir, puedo sentirte que digas que Spiderman 3 es mala, porque es cierto. La 3 es la de... Venom. La de Venom. De arena. Ah, sí, bueno. Esa flojea en todas partes, claro. Y estoy de acuerdo en que es mala, pero la primera y la segunda, sobre todo la segunda con Octopus, cierto, perdóname, es cierto, no me acordaba, es cierto, sí, con Octopus, pero malo cabrón, cierto, pero... me retracto de mis palabras, no me acordaba. Y actuando bien, además, sí, porque luego hay otros que pero además todo entonces, pues vamos al siguiente tema, que es Indiana Jones. Chris, están buscando, recordad cuando Disney compró Lucasfilms, aparte de Star Wars, compró Indiana Jones. Y por tanto, quiere hacer una nueva película de Indiana Jones. Hasta ahora se hablaba de que Bradley Cooper iba a ser el que iniciara Indiana Jones, que para que no sepa quién es Bradley Cooper, pues el resacón en Las que Vegas. Se mide el resacón en Las Vegas, el que es profesor. Y el más cabrón de todos. Sí. Y que la verdad es que cuadraba bastante como Indiana Jones. Pero ahora se ha puesto sobre la mesa una persona que en mi opinión es todavía mejor, que es Chris Pratt, protagonista de Guardianes de la Galaxia, y que además tiene el respaldo de Steven Spielberg, que por cierto Spielberg ha dicho que si el guión de la nueva de Indiana Jones es buena, la dirige. Ah, bueno. Pues si lo que busca es un guión bueno, que me explique por qué dirigió la cuarta. Y luego que venga. Desde aquí invitamos a Steven Spielberg a que venga y hable con Joey. No, que le parte la boca al gordo ese. Cabrón de mierda. Es decir, hace un peliculón como Tintín. Sí. Y hace una mierda como Indiana Jones y la calavera de cristal. Yo es que no. Pues a mí me gustó. Porque te gustó las nuevas de Spider-Man. Te gustó la primera. No es gente no inteligente, no lo podemos considerar dentro del grupo. Yo a mí es que el hecho simplemente que quieran meter otro actor para ser Indiana Jones, a mí ya me molesta. O sea, bueno, es que le tenemos encasillado. O sea. Sí, pues, que nos lo cambien, espera, es un poco... Espera mucho tiempo para sacar otra película. Es un poco jodido. A ver, hay que pensar como que Indiana Jones, realmente, cuando se dice Indiana Jones, Steven Spielberg lo que quiere hacer es una película de James Bond. Si lo vemos con esa mentalidad, sí. James Bond cambia cada cierto tiempo de actor. Pues Indiana Jones también podría. Y no puedes poner a Harrison Ford, que ya le cuesta. Si no sé... lo si que ya me en está los mal... mercenarios 3 estaba jodido... Claro. Hombre, pues lo guay, o sea... Como ya le tenemos encasillado, por cierta manera, lo que molaría es que como que le diera el relevo en la peli, un cachito, ¿sabes? Como un cameo. Y le... Algo, un estudiante, alguna mierda, ¿sabes? Claro, pero es que para eso se supone que salió la 4. ¿Te quieres referir ya, como...? Ya, pero es que hay... Por eso, hay ver, deja... es que hay la teoría, la teoría que existe es enlazarlo un poco con la 4 y que Chris Pratt pudiera ser el hijo de Indiana Jones. Lo único que por fin un hijo que merezca la pena. Ahí sí te doy la razón. Pero tú lo que te refieres es una versión de Indiana Jones, la última cruzada. Por ejemplo, podría venir bien algo como eso. Ya, pero ahí tienes un problema. Bueno, porque... El padre, pues, claro, Indiana Jones, el padre Indiana Jones y Indiana Jones Jr. Ya, pero ahí el problema que yo veo es los malos. ¿Qué es lo mejor de Indiana Jones? Los nazis. Es decir, lo malo de la cuarta son los comunistas. Pues que se vengan a la actualidad y que cojan a la Merkel. Toma ya dardo. Si se vinieran a la actualidad, me parece que cogerían a China o al Estado Islámico. Aunque si en Indiana ellos van a cambiar tanto los personajes como en James Bond, me da que van a ser Junior. También podrían hacer, ahora que lo pienso. Pero que hay nazis en la luna, pueden hacerlo de eso. No, eso solo en Iron Sky. Que también podrían hacer. ¿No habéis visto vosotros un juego de Indiana Jones, el mejor juego de Indiana Jones que existe, que es el de Atlantis? No me acuerdo cómo se llama exactamente el nombre. No he jugado a los de Indiana Jones. Bueno, no, pues ese, si hiciera una película y le hicieran bien, podría quedar genial. Y creo que no tiene nazis, me parece. Quiero recordar, es que hace mucho lo jugué. Era un niño cuando lo jugué, ya no me acuerdo. ¿Has sido niño alguna vez? Eso parece. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Marvel otra vez, en este caso con Hugh Jackman. Oh, sí, que ha dicho, según se decía que iba a dejar de ser Lobezno en las próximas películas, y él ha dicho que no. Que no va a dejar de ser Lobezno, por lo menos, si depende de él, hasta que él muera. Sí, yo tengo... O sea, a mí me gusta. He ido buscando información y tengo, o sea, las palabras que dijo, y era... que bueno, lo de que quería ser él hasta que se muera, y dice que cada vez que interpreta a Lobezno quiere ir más lejos físicamente y emocionalmente, y de todas formas entendería que la gente, o sea, bueno, que el productor o lo que fuera, no le quisiera, porque ya fue demasiado viejo, por lo que sea, para Lobezno, pero si consigue que si, aunque él no sea Lobezno, se haga otra de Lobezno sin él, consideraría que estaría orgulloso, porque se habría convertido en un icono. Sí. Entonces, si consigue que dice, vale, no queréis que la haga yo porque ya soy mayor, porque no me puedo mover como antes, lo que sea, lo entiendo, pero si hacen otra... Chapo. Aquí yo creo que pasa un poquito también como acabamos de comentar con Indiana Jones, que lo ves no está encasquillado con Hugh Jackman. Yo creo. Bueno, claro, Los Miserables. Bien. No jodas. Los Miserables fue un buen papel. Muy bueno. Ver, es que Hugh Jackman, aparte de lo ves, no, tiene otras películas. Es como. Claro. Es como ahora no me acuerdo el de Iron Man. Hombre, pero ya no estoy de acuerdo. Robert Downey Jr. ha hecho otras muchas muy buenas ya películas. Ya no estoy de acuerdo. A ver. Shakespeare. No, ya. Joder, Shakespeare, me cago en la puta. Me ha parecido. Sherlock Holmes. Me ha parecido entenderte como que Harrison Ford estaba encasillado con Indiana Jones. No lo que habéis dicho de momento. No, Indiana Jones con Harrison Ford. Vale. Exactamente. Pues tiene, por ejemplo, vale. Star Wars también. Sí, cierto. Sí, al igual que Han Solo. Por eso. Han Solo. Por eso lo digo, que no me parece que él esté encasillado en Indiana Jones, sino Indiana Jones en él. Vale. El que está encasillado es el que hacía la de Crepúsculo, coño. Ese es el de Crepúsculo, punto. Hagas lo que hagas, cabrón. Que ese actor no ha vuelto al cine. La sí, maldición hizo, ha hecho, pero hecho yo le venía y digo, este es el de Crepúsculo, coño. Sí, igual de pálido, joder. La maldición que le lanzó Voldemort. Sí. Era eso, macho. Es que si está muerto no puede pedir que encima no sea pálido. Es cierto. Y con esto pues vamos a algo que te deja pálido, que es 50 sombras de Grey. Muy bien enlazado. Eso lo tratamos ahora o luego en sección aparte. Sección como aparte. Tertulia global. ¿Queréis que pues lo dejamos aparte si queréis? Sección sí. Porno. Gracias, campeón. Pues nos vamos con los premios. Espera, que me he enterado de que es que Blizzard, la que hace World of Warcraft, sí. No contenta con perder más de 100 millones al año por cierre de servidores, porque la gente deja de jugar, quiere dejarse aún más pasta haciendo una peli. Oh, de actores de carne y hueso. Que va a salir en 2016. Pero la iban a sacar en 2015, pero se acojonaron. Los productores literalmente ponían la noticia, se cagaron porque tenían que competir con la de la Guerra de la Galaxia. Y dijeron, buah, nos van a partir el ojete como la saquemos aquí y la han retrasado hasta 2016. Pues sí, pues en 2016 también le van a dar por los gestos, porque sacan Batman versus Superman. Exactamente. Pues ya es que es como, mira, hombre, si ya va, quieren perder dinero. A lo mejor no va a coincidir en fechas, pero no sé. Me podrían intentar sacarla el mismo fin de semana que Aquaman. Así conseguían. Bueno, ahora que lo dices, no le he puesto, una noticia, pero ya hay fotos del actor haciendo de Aquaman. Y no le pega nada, ¿no? No, porque parece un superhéroe de verdad. Eso no es Aquaman. Pues a mí me gusta el traje, fíjate. No, sí mola, pero no mola porque no es Aquaman. Claro. Estoy de acuerdo. El mejor traje para Aquaman sería una pescadilla. Que antes de ir a los premios, se me había olvidado. Como ya sabéis, dentro de 2 meses se estrena Los Vengadores 2. Están saliendo carteles promocionales. Y Robert Downey Jr. ha dicho que en 8 días, hace 2 días, o sea, dentro de 6 días, o sea, el 6-5 de febrero, va a dar una noticia muy importante. De marzo. Iron Man. De marzo, 6 de marzo. Puede ser que haya renovado y vaya a hacer Iron Man 4. Oh, o se vaya. ¡Viva! O noticia relacionada con Sherlock Holmes. También. ¡Oh! ¡Viva! ¡También! ¡Doble viva! Sí, sí, porque ¿cuánto tiempo llevas diciéndome que sale Sherlock Holmes? 3 años. Y sí. Todavía está en preproducción. Yo voy tranquilo, como StarCraft 2, ¿sabes? Pero ¿sabes qué te digo? Que a finales de este año, a lo mejor sale. Juego un body a que va a ser relacionado con Sherlock Holmes. Y la noticia triste, que es que ha muerto Leonard Nimoy, el mítico actor que encarnó a Spock en la antigua versión de Star Trek. Y bueno, y en las nuevas también, porque sí. Salía también. Y en varias hemos series. Hecho un pedazo de spoiler de la leche, pero sale también. Hombre, coño. ¡Spoiler! No hemos dicho qué hace, ¿sabes? Hemos dicho que hace Spock. Exactamente. Bueno, ¿de qué iba a hacer? Salía de Alien, coño. No hacer spoiler. Bueno, el caso, pues eso, ha muerto, así que yo imagino que en un par de semanas, 2 meses a lo sumo, creo que tendremos capítulo especial de Big Bang Theory en su honor. Sí, posiblemente. ¿Cómo Molo Big Bang Theory? Sería en vivo. No, era el muñequito. La mujer también. No, porque lo vamos a comentar luego en series. Vale, no me acuerdo. No, es que Big no Bang lo tengo aquí Theory puesto, salía pero... de muñequito. Y también salió en Los Simpsons, haciendo del mismo. Sí. Y también salió en Big Bang Theory. Sí, claro. También lo ha dicho. Cuando quieras, escuchas. No, ha hecho de muñequito. Cáncer. Ha hecho de muñequito. Sale haciendo de muñequito. Pero también salió en persona. ¿Cuándo sale en persona? No sale. En persona. Sale en muñequito. Me parece que no, ¿eh? Le nombran muchas veces. Sí. Hombre, pero nunca. Se lo quedó por tres. Sí, porque tiene una orden de la. Sale de servilleta con la silencia. Pero nunca no sale, sale nunca. Solo ha salido el muñeco. Sale el muñeco con el poniendo la Simpsons, dos veces. A lo mejor estás confundiendo con Stephen Hawking, que sí. Ha salido tres o cuatro veces. No, ya. Eso no. Y en Los Simpsons sale dos veces. Una en el capítulo este especial en que Homer ve al alien y otra cuando se inaugura el monorraíl. Sí. Cierto. Que tu dama también aparece mucho. Sí. Y los libros también que salían. Que en Los Simpsons hace gracia porque dice en el monorraíl. Casti se quiere suicidar y dice: no, el mundo necesita la risa. Bueno. En fin, nos vamos a los premios. En este tiempo hemos tenido tres entidades de premios importantes. Bueno, una poco importante y dos importantes. La poco importante, por eso nos importa a nosotros, somos españoles, es los premios Goya. Cada entidad yo vi todas las ¿a que sí? Gala. El único que vio la gala es Fnatic. Él ha dicho que es buena, por tanto es una mierda. Gracias, Joey. Conocemos tu criterio, no nos vas a engañar. A ver, a mí me gustó, no. A ver, el Dani Rovira lo hizo mejor que Manuel Fuentes, pero era a poco mejorable. Y ¿qué pasó? Todo pullas al ministro, como es normal. Pues ya está. Yo lo único que se alargó demasiado, eso las es cierto. Pullas a ver. En cualquier caso, nos vamos a los ganadores. Ganó el Goya Mejor Película, La Isla Mínima. Así que yo gané la porra. Felicidades, te quedas el portátil. Hombre, era mío. Se lo merecía Javier Gutiérrez. Gracias por permitirme que me lo lleve una semana más. Y por lo demás, pues la gran triunfadora fue La Isla Mínima, no sé cuántos Goyas se llevó, pero muchos. Pues creo que está nominada a 11, pues si llevó 9. No, que si estaba nominada a 16. ¿Ah? Te estás confundiendo, no sé que te confundas los Goya con los Oscars. Cierto. Se llevó a muchos, yo creo que estuvo en torno a 10 o por ahí. Y comentar que el Goya Torre Revelación se llevó a Dani Rovira por 8 apellidos vascos, así que hizo doble T, presentación y premio. ¿Qué cojones? Eso seguro que lo pago. ¿Y eso es lo que destacas tú? No destacas quién se llevó el premio a mejor actor o mejor actriz o mejor actor secundario o mejor actriz secundaria. Destacas es el que mejor no actor, los conozco. Destacas el mejor actor de relación. Vamos a destacar el mejor corto. Desde que vamos a destacar los premios de mierda. Vale, destacamos también lo que le soltó al Almodóvar a Wert. Ya lo hemos destacado. A mí me parece digno de aplauso eso. Sí. Nos vamos a los premios importantes. ¿Qué prefieres antes, Oscar o Ratchi? ¿Mejor película o peor película? Yo tengo Ratchi. Los Ratchis, cosas. Es más, he de decir que Petro se enfadó. ¿Por qué? ¿Qué no le gusta Petro? La alcaldesa otra Petro. Vez. Se viene porque está enfadada. Sí, es que quiere hablarnos. ¿Dónde está? ¿Con qué se enfadó? Pues Petro, o sea, vale, ya sé por qué. Igual sí que no sabes por qué. Es más, se enfadó tanto, empezó a echar chispas, se la tiré a la casa de los vecinos y aún sigue ardiendo. Pues se lleva bastante tiempo en todo, pero es la tortuga de Suatara, ¿vale? Petro, pues lo de. O sea, se enfadó porque la peli de las tortugas ninja, que se llevó la Megan Fox, la peor actriz de reparto. Petro sigue diciendo que esas tortugas no las conoce, esas tortugas no existen, porque hacen una peli de mierda. No me representan. Exactamente. A destacar. Agujeros en la pared. Hay que destacar pues que la peor película se llevó Saving Christmas, que también se llevó peor actor Kirk Cameron. Sí, por solo el cartel, tío. Solo por el cartel deberían ejecutarlos. También se llevó peor guión, peor pareja en pantalla por Kirk Cameron y su ego. Que ya es a destacar. también a destacar, pues como no, Transformers, que se llevó peor director. Cameron, sí, bueno, se lo merece. Michael Bay puede fundir todos los premios Ratchi que se ha llevado y puede hacerse varios Oscars. Cameron Díaz, que se llevó peor actriz. Megan Fox, a peor actriz secundaria. Y Annie, a peor precuela, remake, copia o secuela. La de Annie está. ¿Annie es la película esta de la muñeca de terror? No. Ah. El caso es que hay que destacar un nuevo premio que han sacado este año, que como sabéis, hay muchos actores, se van a este premio a peor actor, peor director, cosas así, y luego pues ganan un Oscar unos años más adelante. Pues este es el caso de Ben Affleck, el Batman, que después de haberse llevado hace muchos años, bueno, muchos, no sé si 10 años o así, el premio a peor actor, me parece, tras sus dos últimas películas, Argo y Perdida, han decidido darle un premio honorífico en los Ratchi como un actor que ha mejorado y que ya no es digno de un Ratchi. Es verdad, sí. Qué bien. Y ya nos vamos a los premios importantes, de verdad, los premios Oscar. Y la ganadora fue Birdman. Menos mal que no apostamos porque creo que he perdido. Porque yo había apostado por Boyhood. Pero me alegro de que haya ganado Birdman porque Boyhood es un puto coñazo. Te llevó un premio, ¿no? Creo, mejor actriz secundaria solo. Qué triste, porque daban muchísimo por ella, ¿no? Sí, pero ya te lo digo, si te ves la película, son casi 3 horas de película y la última hora estás ya diciendo, por favor, que acabe ya esta tortura. Es decir, en cuanto el protagonista deja de ser un niño y es un adolescente, ya dices, mira, para esto me veo física o química, skins, ya esto no me interesa. El caso es que también la gran triunfadora en el aspecto técnico fue El Gran Hotel Budapest, en animación Big Hero 6 y bueno, lo estoy diciendo así de memoria porque no te he apuntado. Una cosa, en Big Hero 6 el protagonista es un chico, una chica, un chico. Vale. Con el robot. Sí, es un chico. Es que y su robot, claro. Vi unos montajes en Twitter que me dejaron un poco así, que digo, hostia, eso es una tía. Pero vamos. Bueno, Birdman se llevó el premio a mejor película y mejor director para Alejandro González Iñárritu y me parece que también mejor guión. Cáncer, baja un poco. Más rápido, hombre. Es que estamos aquí con el portátil. Sí, mejor guión. Vale, mejor actor fue para Eddie Redmayne por su interpretación de Stephen Hawking. Mejor actriz para Julianne Moore. Y también destacar mejor actor secundario para J.K. Simmons y mejor actriz secundaria para Patricia Arquette por Boyhood. ¿Y se llevó algo Guardianes de la Galaxia o no? Nada. Nada. Creo, efectos especiales. No, efectos especiales. Pero... los visuales, no sé si se los llevó. Los sonoros creo que se los llevó Interstellar. No, visuales Interstellar y sonoros El Francotirador. Pues eso, básicamente la gala fue presentada por Neil Patrick Harris. Me parece que no triunfó. Más conocido por ser el actor que hace de Barney. Stinson. Buenísima la canción. Buenísima la canción, sí. Y también hay que decir que yo me enteré una cosa, que es, ya lo dije, yo estaba indignado porque la Lego película no está nominada a mejor película de animación, solo está nominada a mejor canción. Y me enteré de que la canción la cantan los de Lonely Island, los de I Just Had Sex. Pues me enteré porque vi la actuación de ese momento. Todo es fabuloso. Everything is awesome. A ver si hablamos con propiedad, ¿eh? Aquí en inglés o no se habla. De los Oscar me gustaría comentar una cosa que se les ha pasado. Que es en los créditos de estos actores que han fallecido. ¿A quién no han puesto? No han puesto al actor que daba a vida al Chavo del Ocho. Y yo creo que era conocido. A ver. Y como tal, era conocido y aquí todo el mundo. Mucha gente lo conocerá, ver, pero. Sí, lo entiendo. Se han indignado porque no estaba. Han puesto a gente que no había venido en su puta vida a hablar. Y a este hombre no le han metido. Pero el tema no es eso. El tema es. ¿Eran de Hollywood? No. Porque si el Chavo del Ocho no es de Hollywood, es como Berlanga. Cuando murió Berlanga hace unos años, la gente en España se indignó porque no apareció los Oscar. ¿Ganó algún Oscar? ¿Estuvo alguna vez nominado algún Oscar? Si no lo estuvo, yo entiendo que no aparezca porque él no trabajó en Hollywood. Entonces ahí los que tienen que aparecer son los que trabajó en Hollywood. Yo lo siento por el Chavo del Ocho, pero si él no trabajó en Hollywood, yo entiendo que no le pongan ese reconocimiento. Sí, no, yo sí. Bueno, yo iba a comentar porque ha habido bastante jaleo por ello. Bueno, y con esto terminamos cine y nos vamos a series. Y en series comentar una teoría que ha salido hace poco, que es que Homer Simpson lleva en coma desde el año 93. Sí, es la hostia. O sea, yo me estoy informando y ha tenido que salir uno de los productores a desmentirlo, ¿sabes? Sí. Pero a mí la teoría me cuadra, ¿eh? Sí, no, yo también yo la he leído y por un poco lo que cuentan, más imágenes, dices... Sí, o sea, pues sí, puede ser. Si fuera una serie real, tendría toda la lógica del mundo. Como son dibujos, pueden inventarse más o menos lo que quieran, pero siguiendo la teoría... Claro, pero es la chorrada que te sacan como con que Oliver y Benji, que al otro le faltan las piernas, que Doraemon, el Nobita, está en coma. Sí. O sea, quieren ir a joder. Entonces, los serranos fueron de resines. Bueno, aquí, tiene cierta lógica. Aquí lo justifican de esta manera. ¿Os acordáis de un capítulo en el que Homer habla con Dios y le pregunta cuál es el sentido de la vida? Y le dice, no puede esperar 6 meses a morir para descubrirlo. Y le dice que no. 6 meses después tiene un incidente con la lata de la broma que le hace Bart Simpson, que es cuando se queda en coma. En teoría se despierta de ese capítulo, pero la teoría es que si realmente no se despierta de ese capítulo, está todo ese tiempo en coma, entonces tiene sentido que a partir de ahí los capítulos poco a poco empiecen a ser más, ¿cómo se dice esto?, más fantasiosos. Sí. No tienen tanta lógica como los capítulos antiguos. Y además que aparece en uno, explicaban que aparece Lady Gaga y dices... Sí. No, porque se lo está inventando, está despierto. Coño, si hablas con alguien en coma, él lo oye. Otra cosa es que te diga, lo estoy oyendo. Entonces claro, se puede imaginar lo que le da puta gana. O sea, y tiene sentido, porque si le han puesto tantas veces la canción de Happy, no me extraña que en el último capítulo le echaran a patas Springfield, el de Happy. Me parece correcto. Por otra parte, ya están han salido ya las primeras imágenes del especial Navidad de Sherlock, la serie, que están... Bueno, ya habrán... No sé si habrán terminado el rodaje, imagino que ya para esta fecha ya lo habrán terminado. O estarán terminándolo. En cualquier caso, están preparándose el especial Navidad y ya la próxima temporada, que se estrenaría en 2016. Bueno, yo la estoy deseando que empiece. No, es que estuvo genial la tercera temporada. ¿Y qué? Se me nos olvidó comentar una cosa de la sección de cine, por cierto. ¿El que se nos olvidó? Que dimitió el presidente de la Academia de Goya. Es verdad. González Macho. Dimitió el... no la Academia de Goya, la Academia de Cine Español dimitió González Macho y el nuevo presidente es Antonio Resines. No, era... Pues eso, que dimitió y por ahora el presidente, mientras hasta que se convoquen elecciones, es Antonio Resines. Vale, tampoco es una noticia tan importante para cortarme, pero bueno. Lo siento. Esta te la guardo. Luego me la pagas. Vamos a una noticia importante, que es Juego de Tronos. Cáncer, tápate los oídos. La noticia es que la serie va a tener muertes que no tienen los libros. A mí me parece adecuado, porque es que si no... O sea, a mí me parece que pueden matar ya la serie y al autor, si no piensa escribir más, también. Ver, analizando la serie, si tú quitas los libros, ¿vale? No es mala serie. Lo que pasa es que, claro, los libros te ponen un nivel muy alto. A ver, yo digo una cosa. Si quieres hacer una adaptación... Es que tendrás... ya han tocado, ya han sobrepasado. Pues te vas a hacer otra cosa, haces un pause, vuelves con otros actores... Esa es otra opción, pero claro, teniendo en cuenta que este señor tarda una media de 5 años por libro... Pues sacas un látigo y verás cómo empieza a escribir. Que bien que está para escribir sus historias de superhéroes, pero no para escribir y sobre Juego de Tronos. Yo, a ver, me parece normal y me parece también bien si quieren coger llegados a este punto y decir, nosotros ahora tiramos por aquí. Y que hagan lo que les dé la gana. No va a ser Canción de Hielo y Fuego y que ellos tiren por donde quieran. Por eso que maten a más gente o lo que quieran hacer. O sea, ya han matado personajes que no tendrían que haber muerto. Ya, bueno, es como The Walking Dead. Pero al menos The Walking Dead ya dijo hace tiempo que no es una adaptación, que es una libre interpretación. Pues estos cuando saquen la nueva, pues, lo que tendrán, claro, que decir. Pues que dejen de decir que es una adaptación, que empiece a decir que es una libre interpretación. Durante este mes de febrero se ha estrenado la serie de la tercera temporada de Vikings. Que no sé si habrás visto tú y algo, Saku. Todavía no la he visto. Se ha visto el primer capítulo, yo. Llora, Saku. Yo es que he empezado con Breaking Bad. Ya. Vale, entonces te lo perdono. Llevo 3 capítulos de la primera temporada. Ah, bueno, entonces todavía no has llegado a lo bueno. No, está bien, de momento está bien. Pues imagínate cuando llegues a lo bueno. A mí me está gustando la serie Vikings. ¿Por dónde vas, tú, Vikings? ¿Pero de la tercera temporada? Tercera, ¿o de...? ¿Ya te has visto las primeras, entonces? A cachos. Pero a mí te las entras, merece mucho la pena. Y que no te voy a hacer spoilers, pero que no se los puedo hacer a él. Claro. Bueno, así que empezaré de nuevo. Así que, por otra parte, también se ha estrenado la serie, el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. No voy a hacer comentarios porque Saku no la termina de ver, Suatara no la ha visto y Fnatic no sé si la ha visto. Yo estoy empezando igual que Saku con Breaking Bad. O sea que tenemos 3 años por más hasta que termine. Pero me han comentado ya un amigo capítulos de Better Call Saul y dice que no le está gustando tanto como parecía. A ver, Better Call Saul, que es como se dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se descojona. Better Call Saul es como mejor llamar a un alma o mejor llamar a una sombra. No, fíjate, me ha hecho daño hasta a mí el inglés. A ver, Better Call Saul, ¿vale? Yo creo que sí que se dice, es algo parecido a Saul, pero en inglés, pero bueno, es Saul. Yo digo Saul, que sé cómo se dice. Ya. El caso es que Better Call Saul no es un drama como es Breaking Bad, es una comedia, con tintes dramáticos, sí, pero Breaking Bad era un drama con tintes cómicos. Entonces, esa es la diferencia. A mí sí que me está gustando, evidentemente no es tan buena como Breaking Bad, pero es que al nivel de Breaking Bad es muy difícil. Y en la primera temporada ni de acuerdo. Exactamente. Aún así, me parece a mí que en los 4 capítulos que iba a meter con Saúl, por lo menos creo que he visto 4, ya es mejor que los 4 primeros capítulos de Breaking Bad. Sí, es que los primeros capítulos de Breaking Bad eran muy sosos. Bueno, mira, a mí me parecen bastante interesantes. Claro, pero es que tú lo dices, lo ves muy sosos y él los ve muy interesantes porque no ha llegado a la segunda temporada, que es cuando pega el giro. Lo que es el enfoque dramático y demás que meten ahí en la vida del tío, me parece muy interesante. De todas formas, sí, para... pero no es lo mismo. Para vosotros, claro, que habéis... No, cuando llegues a la segunda temporada lo entenderás. Vosotros que habéis visto ya Breaking Bad, tener en cuenta que Breaking Bad es una serie de nueva creación y el personaje de Saúl no estaba creado. Entonces, ya en Better Call Saúl, la secuela, bueno, secuela, sí, tienen ya su personaje creado con su grupo de fans que le sigue y el personaje ya está desarrollado. Claro. Entonces, si los primeros capítulos fueran malos, es que lo están enfocando muy mal, claro, porque ya tiene una base donde trabajar. En mi opinión, es que también puede ser porque lo que está enfocando en la serie Better Call Saul es el pasado de claro, Saul Goodman, que es la parte que no vimos en Breaking Bad. Se supone que la serie va a tratar el pasado, la parte de la que coincide con Breaking Bad, y el futuro. Y esta primera temporada al menos sería el pasado. Y además a mí me gustan mucho los guiños que hace a Breaking Bad. Es decir, de vez en cuando aparece un personaje que dices, ese tío, que aquí es claro, un secundario de mierda, luego en Breaking Bad es un tío muy importante. Pero bueno, por otra parte, más cosas de series. Terminó Dos Hombres y Medio para siempre con un final de mierda. Yo lo leí y tengo que ver el capítulo para ver mi opinión después de haberlo leído. Te recomiendo que ni lo veas. Lo voy a ver. No, por curiosidad, para verlo, porque no es lo mismo leerlo que verlo. Yo lo veré también. Quisieron hacer el gag por lo que me contaste y no era la solución. No. Podrían haber sido mejor, pero no. Yo sigo pensando que, en mi opinión, Dos Hombres y Medio debería haber terminado cuando se fue Charlie Sheen. Y el ya, otro será muy buen actor, pero no. Sí, es que yo estoy de acuerdo. Yo en Dos Hombres y Medio a mí el que más me gustaba era Alan. Es así. El niño es que yo odio a los niños, ya lo sabéis. Sí. Y Charlie, pues es que no lo interpretaba, era el mismo. Ya está. Pero el otro. Pero Alan era la leche, a mí me encantaba Alan. Pero aún así, cuando se va Charlie. Es la mitad, es la contrapartida de Alan. Claro. Y el otro es como, mira. El nuevo. Y el nuevo hasta Ocache. Cobrar una pasta, pero no tiene ni una puta gracia. Y he dicho otra palabrota por vuestra culpa. Pues sí, pero en este caso está perdonado. A mí me ha llegado un rumor de que quieren hacer ahora una nueva, pero que esté centrada solamente en Ala. No sé si la harán. No creo que cuaje mucho. No va a cuajar tanto. ¿Quién sabe? Hombre, si quitan a las toncas, no tiene nada de gracia. Y meten a la exmujer, sí, a la que limpia, sí, a la que está obsesionada con Charlie, y a la madre... Incluso al, todavía, o sea, si al novio quitan al tío este nuevo y no mete al niño, el niño que ha muerto, ya está en el ejército, ha muerto en una guerra. O sea, las últimas temporadas quitando a las tontas. Sí. Claro, hombre, el novio de la madre, ese que es un alcohólico, al final también era graciosete. Sí. O sea, es como Charlie, pero en viejo. Sí, sí, sí. Estaría bien. O sea, los piques que tiene con Alan, porque es muy simplón el otro, es la leche. O sea, cierto. Son salvajes. En fin, por otra parte, The Big Bang Theory, no sé si lo llevamos a comentar en anteriores programas, pero se murió la actriz que ponía voz a la madre de Hogwarts. No lo llegamos a comentar, me parece. El caso es que, bueno, pues si no lo comentamos, ya hemos comentado aquí. El caso es que, como despedida, la han matado a la madre de Hogwarts en la serie, en un último capítulo, que si bien la muerte ocurre en los últimos 2-3 minutos del capítulo, es un momento bastante emotivo. Y ya está, pues eso. No lo vi, lo echaron ayer, me parece, en TNT. Yo la vez que lo he visto por internet. Me hizo llorar. Lo cogió, lo puso mi hermano. Estaba viendo Big Bang y de repente entro yo y me dice, acaba de terminar, han matado a la madre. Y digo, no me jodas que era esto y me lo he perdido. Pues mira, otro por internet está... A ver, no está, está bien, pero ya te digo, el momento de la madre son los últimos 3-4 minutos. ¿Y de qué madre? Dicen simplemente que se queda dormida y se ahoga con su propio peso. Y muere. Estaba en Florida. Además, para no mostrarla, ella se ha ido a Florida a visitar a la tía de Hogwarts. Y cuando está en la casa de la tía, pues de repente se queda dormida y muere. El capítulo termina con que la tía llama a Hogwarts. Está en toda esa nueva tienda de cómics que acaba de abrir. Y le dice eso y todos pues le dan el pésame. Incluido Sheldon, que es por lo que es emotivo el capítulo, porque Sheldon muestra que tiene corazón. En próximos capítulos veremos las teorías de Hogwarts de intentando definir la muerte de su madre, implosionando desde dentro. No creo. No, lo más seguro, ¿eh? No te creas. Yo creo que en los próximos capítulos podría ser divertido si hubiera una pelea por la herencia entre Hogwarts y el dueño de la tienda de cómics, que ha tenido Stuart, que tiene una relación muy rara con la madre de Hogwarts. Hasta este momento. La prima también. Es la prima. un trío amoroso raro. No estaría mal la prima también. O podría parecer el padre de Hogwarts. También. Es otra. No, pues mira, lo mismo. Ostras, hacen eso. Pues sería muy bizarro, ¿eh? Sí. Uf, no creo. Yo lo el veo padre dijeron que les abandonó, ¿no? Les abandonó, sí. Por eso, ostras, podría aparecer en el funeral. En fin, bueno, con esto no sé si queda algo más por comentar en series. Yo tengo una cosa. Sí, ya sé. No sé si habéis visto que quieren sacar una nueva película de los Power Rangers, pero con un enfoque totalmente diferente a lo que sacaban en su tiempo de los Power Rangers. Está en un futuro apocalíptico. El mundo se ha ido a la mierda, pero... Vamos a ver. Según la serie, ellos destrozaban ciudades para salvar a los ciudadanos que vivían en esas ciudades. O sea, los mataban a todos. Han creado ellos ese apocalipsis. Bueno, pues a raíz de esto que quieren sacar una película o una serie nueva, no me sé muy... Creo que era una película. Pues han sacado los fans un vídeo... No sé de fans. Los sí fans. Me los fans, ha joder los un vídeo de 15 millones... De, joder, 15 millones. De 15 minutos que, desde mi punto de opinión, está muy bien. Desde aquí les recomiendo... Son robots contra los Power Rangers, pero los Power Rangers no tienen la típica espada de esta de plástico o el cañón. ¡Ah! Juntamos todas las armas y disparamos en un cañón basura. No. Son armas láser que molan. Desde mi punto de vista está bien, luego lo comentaré para que pongáis el vídeo en el Twitter para que deis vuestro punto de opinión, pero a mí me ha gustado bastante y me ha traído la atención. Esto lo metemos en series porque los Power Rangers realmente es una serie, aunque hay que hacer una película, es una serie, entonces. Sí. Lo que mola también es que el Megazord se controla solo y lo hacen mierda en la primera escena que aparece. Aparece dándose hostia, pum, lo revientan. Yo es que los Power Rangers, los únicos, los iniciales, los demás he visto varios. Son basura. Pues te cuento, te mando una sorpresa a los Power Rangers, de los iniciales. El protagonista de Breaking Bad estaba en los Power Rangers. Hostia, no jodas. Bryan Cranston. En un capítulo de los primeros Power Rangers él estaba. No me acuerdo si él hacía. ¿Nacía de Power Ranger rojo? Me apareció en un capítulo ahí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bryan Cranston. O hacía de malo, no me acuerdo. Sé que aparecía en un capítulo. Hacía de malo, ¿verdad? Ya lo había visto. No me acuerdo, pero es que son muchos años. Es que, pero sí, además, él decía, él aparece con maquillaje, no se le reconoce, y él lo ha hecho público hace un par de años. Lorset, a lo mejor. O Holda. No me acuerdo exactamente. Eran los claves. Ya lo buscaron porque por internet. Era un masilla, no me vale. No, tiene que ser alguien que sale un capítulo o algo así. Salió un par de capítulos a lo sumo, no salió mucho más. Bueno, lo estoy buscando. Y nos vamos ya a la sección de juegos. Sí. Y en la sección de juegos, o sea, tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo tengo una cosa que decirte, Joe. Y yo tengo que te va a interesar. Vale, ya sé, era el Power Ranger azul. Era el Power Ranger azul. Bryan Cranston. No jodas, ¿sí? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que tú tienes lo de Games with Gold de Xbox, ¿no? Sí. Pues ha superado los 100 millones de juegos descargados. Sí. Y ahora, Microsoft, en abril, estate preparado porque va a celebrarlo dando... 4 juegos. Lo sé, y o sea, estoy contentísimo. Ya solo 2 para Xbox One y 4 para la 360. Ya solo con los dos que me van a dar este mes de marzo, que me dan el Tomb Raider y el Bioshock Infinity, ya con eso me vale. Pero sí, he oído la noticia y ya estoy liberando espacio. Sí, sí. No, tengo espacio de sobra de momento, pero vale. Y si no, le enchufo un disco. Vamos a con que PlayStation 4 y Xbox One han hecho público que han vendido, están vendiendo más que la anterior generación. Es 60%. Que PlayStation 3 y Xbox 360. Supongo que a estas alturas, es decir, no es global, porque imagino que PlayStation 3 y Xbox 360 en global, desde que salieron, han vendido mucho más. Lo que pasa es que en el tiempo que llevan... No, es comparando que desde que salió PlayStation 3 y Xbox 360 hasta X tiempo después... Comparándolo también la PlayStation 4 un año después, sí. Pues justo en el mismo periodo han venido un 60% más, claro. Más que las anteriores consolas. Pero me parece normal, los precios son más bajos. Exacto, es que esa es la clave. Es más, y si es que Sony decía, no entiendo por qué estoy vendiendo más consolas. Es que, a ver, si es de cajón, si es que es lo que pasó con PlayStation 3, pusieron 600, 700, no, y sí, 700 euros sí. En algún sitio salió, me parece que el siglo lo apunté yo. Sí, 600 o 700. En Singapur 800. Es que es eso, yo me acuerdo cuando me compré la Xbox 360, ya han pasado ya varios años de que había salido, y me la compré una oferta, creo, de 300 euros o 350, y ahora lleva un año la Xbox One y cuesta lo mismo, 350 euros. Y dices, joder. Es que no hay diferencia. O sea, no es que estas lo estén haciendo bien, es que lo de PlayStation 3 fue un fracaso tremendo. Yo creo que aparte del dinero también tiene que ver con eso, precisamente como fueron tan caras las otras, ahora sacas otra generación, ya la gente dice, tengo la PlayStation 2, pues me compro la PlayStation 4 y Xbox One. ya avanzo dos generaciones, no avanzo a la siguiente y me quedo todavía atrasado. De todas maneras, hay cosas que no entiendo, porque PlayStation 4 sí que es cierto que tiene muchos juegos, la mayoría remakes de PlayStation 3, es cierto, sí, pero tiene muy buenos juegos. Pero Xbox One, aunque tiene buenos juegos, la mayoría son independientes. Es decir, yo creo que esa es la debilidad de Xbox One. Yo sé por qué Xbox One vende tanto. A ver, la diferencia entre PlayStation 4 y Xbox One, dejando aparte chips, placas base, accesorios, dejando todo eso de lado, con lo que se usa, PlayStation 4 es para jugar, con calidad, jugar. Y Xbox One se la puede comprar un tío que esté en casa después de currar horas, porque enchufas la Xbox a la tele, luego lo conectas a internet y luego colocas el Kinect, y además el tío solo tienes que sentarte en el sofá y decir, enciende la tele y pon la 3. Y la Xbox dice, enciende la televisión y pone la antena 3. O enciende no sé qué. Y como esté conectado, la Xbox One te lo enciende. O grábame el programa, haz no sé qué. Xbox One sirve para todo eso, además de para jugar. Entonces, si alguien tiene la cosa esta que como en Wii, lo de Wii Fit, para hacer ejercicio y tal, pues como tienes niños, la puede usar cualquiera con el control de voz. O sea, es casi un accesorio para la casa. Mira, ahora que decía eso de hablar por la tele, para que se encienda, pues eso, tedioso. Me ha hecho mucha gracia una cosa que leí hace unos días, de que Samsung no recomendaba tener conversaciones personales delante de sus televisores inteligentes. ¿Por? Porque son inteligentes, tienen conexión a internet, los piratean y los escuchan todo el planeta. Ojo con lo que se hace. Nos vamos a la siguiente noticia. Evolve, un juego del que hemos hablado algunas veces. Hijos de puta. Ha llegado, el juego creo que cuesta 60 euros. 70 euros. 70 ¿Cuál? Euros. Evolve, un juego nuevo. Está en 60 en Steam, pero porque siempre cuando sacan un juego nuevo hace un 10% de descuento. El caso es que cuesta 60 euros, pero los DLCs cuestan 130 euros si quieres comprarlos todos. Oh. Sí. Es cierto que la mayoría de DLCs creo que son skins y cosas así, es decir, que no son cosas tan... Señores, tan... que estamos pero en crisis. Hay monstruos y armas, además. Sí, también. Es que es eso. Algunos DLCs sí que son importantes. O sea, hay... El estudio que ha hecho el Evolve se llama Turtle Rock y ha puesto a la venta... 10, 15 DLCs. ¡44! Joder. ¡44 DLCs! Nada más ha ido el juego, además. Sí, y además, mira, es que me he sacado la conversación del productor de Turtle Rock, el jefe... Por los cojones que tiene, ¿eh? Los cojones en la entrevista. ¡Qué huevos! Dice... Ah, sí. Ninguno de los cazadores o monstruos del DLC planeado estaban hechos, ¿sabes? O sea, decía que no. Que... Que se hicieron a posteriori. Se hicieron a posteriori. O sea, decían que las apariencias que han trabajado ahora las tenían antes de que saliera el juego, pero porque estaban en las etapas de ensamblaje, manufacturación y no podían modificar el juego, que digo yo. Anda que no se han paralizado juegos, hijo de puta, los podías meter y luego lo echabas. Mira ahora que otra noticia que vamos a decir, que es que el GTA V ha vuelto a retrasarse. Claro, pero es como... O sea, ¿qué me estás contando? Es más, dice... el tipo este se llama Rob y dice... Afirma que de haber podido terminar todo ese contenido... Aquí es cojonazos. Lo hubieran puesto en la caja, pero teniendo en cuenta que el contenido se cierra 2 o 3 meses antes de que esté disponible, no era factible. Durante este periodo solo se puede corregir errores, realizar pruebas, pero no modificar el contenido. No te jode. Pero sacamos 44 DLCs. Exactamente. En fin. Ah, bueno. Y a medida que se acercaban del fin del desarrollo de Evolve, tenían un montón de diseños de monstruos, de cazadores, de armas... Pero no tenían tiempo ni dinero para hacerlos. Claro, por eso lo de. Y en lugar de desecharlos, esto es la hostia. En lugar de desecharlos, ¿por qué no conseguir un presupuesto y entregarlos como DLCs? ¡Hijo de puta! Esa frase es como. Da unas ganas de pegar una hostia. Es que esa frase es: ¿por qué no ponerlo como DLC? ¿Por qué no lo metes en el juego? ¿Por qué no forrarme? En fin, bueno, esto es un rumor que simplemente pues todavía no hay nada confirmado, pero que se comenta que en el próximo E3 se podrían presentar el Fallout 4 y el Elder Scrolls 6, que es decir, la continuación de Skyrim. Sí. ¿Qué quieres? ¿E3? E3, sí, una conferencia de juegos. Ah, vale. Podríamos informarnos un poco, ¿eh? Ay, perdón. ¿Qué pasa, cáncer? No, era eso. Confirmar lo que... Sí, pero lo bueno de esto es que es la primera, es lo de que igual se igual sale el Fallout 4 o la presentación del Elder Scrolls 6, es que es la primera vez en el E3 que Bethesda anuncia algo. O sea, es la primera vez que la compañía Bethesda celebra una conferencia. Ahora, entonces ahora es algo, igual anuncia algo. Pero al ser la primera vez es como, o puede ser una chorrada, o nunca se sabe. Es que... ¿Quién sabe? Por otra parte, Fable, un juego muy importante sí. de Xbox, ha confirmado que va a comenzar su beta abierta en breve y además, según parece, va a ser un juego free to play. Sí. Que va a seguir la ¿cómo decirlo? El diseño de juego de LOL, en el sentido de que tú puedes jugar gratis y tienes cosas que puedes comprar. Pero sí. todo lo que puedes comprar lo puedes conseguir gratis jugando en el sí. juego. Y si lo consigues en Xbox One y tu amigo lo tiene en PC, hay juego cruzado. Sí, puedes jugar. Esa es una de las novedades que introduce este juego. ¿Cómo es de Microsoft? Por otra parte, Batman Arkham Knight, el nuevo juego de Batman que se estrenará este año y que puede posiblemente sea el último, ha recibido la calificación de mature, es decir, para adultos, teniendo en cuenta que los tres juegos anteriores, incluyendo el Origins, que técnicamente son los mismos creadores, recibió la calificación de jóvenes adultos, es algo a destacar, es decir, va a ser muy fuerte el juego. Bueno, ya lo hemos comentado, GTA V se ha vuelto a retrasar. Y The Witcher 3 ha confirmado que tendrá sexo, violencia y palabrotas. Sí, de eso... Algo que ya tenía los anteriores, sí. pero me parece que este va a ser todavía más. O sea, un GTA en potencia. No compares. Es en la edad media más o menos, ¿no? Sí, y a ver, sexo ya tenía. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy jugando al 1, y del 1 el sexo que tiene, es decir, tú y esos gemidos, y te aparece una carta de la tía con la que estás en medio en pelotas. Sí. Ya está. Y creo que en el 2 hay alguna cinemática... Pero en el 3 ya posiblemente sea cinemática buena. En este, no es que sea cinemática buena. Es que literalmente va a tener sexo del bueno. Se van a ver pechos y culos. Bueno. Sí, pero me refiero que antes no se había... Lo que veíamos aquí de jóvenes en Localia. Bueno, noche se aliviaba Localia. También se puede empinar el codo como debe ser. Y puedes hacer... como en el juego este que tenías tú, que era del tipo este que se follaba a las tías, pero tenía que emborracharlas. Y canis, si fallabas, canis. No, si fallabas la moneda... Sí, Larry. Pues, estos Larry, juegos sí. igual. Le es pues, un sweet Larry, sí. Y para terminar con juegos, creo que ni nada más. No, espera, que tengo una cosa. Que esto, el Geralt este, el prota, Geralt, sí. Resulta que parece que va a ser como un médico, pero me explico. En el sentido de que va a cercenar miembros, pero a parir. O sea, va a ser no gore, pero va a ser violento y va a haber sangrías. Sí, sí, porque... si algo que le gusta a Geralt es cortar la cabeza a la gente. Pues ahora va a desmembrar, pero, o sea, mira, incluso puedes asistir a la autopsia de la víctima de una tortura. Ostras. Bueno, y pues para terminar, Valve ha dicho que presentará el Steam Controller. Y el Steam VR. Y Saku me dice que tiene otra cosa que comentar. Sí. El Overwatch, ¿vale? Es un juego a estar atentos, ya lo veréis más adelante. Están saliendo las betas. Es muy parecido a Team Fortress y puede tirar mucho. Y luego decir una cosa de Team Fortress, ¿vale? Que le ha pasado a un amigo de mi hermano. A ver, ¿qué ha hecho? ¿Vosotros sabéis lo que es la sartén de oro en el Team Fortress? No. Sí, será como la llave de oro esta, ¿no? Más o menos. Sí, eso. Vale. Bueno, es tan raro que te toque y solo te puede jugar pagando tickets en el Man vs Machine. Le han pagado 2.600 euros por él. ¿Por qué a mí no me tocan esas cosas? Voy a tener que jugar más al tiempo. Bueno, pero por otra parte, lo malo es que si se han pagado por Steam, eso solo te puedes gastar en Steam, no lo puedes sacar de ahí. Claro. No, sí, pero que se lo han pagado por referencia. Ha hablado con la gente y se lo han pagado por PayPal. Lo puedes sacar. ¡Ostras! ¿Me lo puedes presentar para que le robe? Le secuestramos, le digamos, el Nintendo. La madre que le parió, macho. Bueno, no, nos estamos todos quedando... Todos los tontos tienen su... Estamos quedando sin tiempo, así que voy a ir a toda leche. Todos los tontos tienen dinero. Venga, nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a ir a toda leche. Nos vamos con Greslin. Vale, nos vamos con Greslin. Esta semana hemos tenido dos eventos importantes. Por una parte, en NXT tuvimos TakeOver Rival... Yendo rápido, es un evento que, si bien no fue tan bueno como el anterior de NXT, estuvo bastante bien. Y a destacar probablemente el combate de Adrian Neville versus Finn Balor. Por otra parte, este fin de semana tuvimos el pay-per-view Fastlane. Lo único que voy a destacar es que el público fue una mierda. ¿Vosotros habéis visto alguna vez lucha libre y os habéis dado cuenta de lo importante que es el público animando y todo eso? Sí. Callados. Todo el tiempo, como si estuvieran viendo una película. Hostias. Es decir, hay un momento, lo mejor del pay-per-view, que fue un enfrentamiento con palabras y bueno, luego también a puñetazos, entre Triple H y Sting, se quedó en nada porque el público, pues. Callado. Es que estaba callado. ¿No les gustaba o qué? No, porque es su. Yo no sé, no lo entendí. Es decir, decían que era probablemente el peor público que ha habido un pay-per-view nunca. Bueno, no sé. Es que, hombre, de todas formas es raro, ¿no? O sea, callaos todos, sí. Nadie. Solo, a ver, hay alguno que cuando decía algo, pero es básicamente una mierda. De hecho, el único momento en el que había algo de público es cuando salió John Cena, la gente gritando Cena, lo cual, teniendo en cuenta, en todos los eventos le gritan Cena Sack, es decir, Cena es un mierda, sí. Pues no queda, dices, esto, no queda creíble. Esto está un poco atrasados. Sí. Y que no me pongas cosas, Fanatic. Y además, también otro momento en el que parecía que estaba siendo un enterrador, o sea, la música, ser un ataúd, y de repente sale el ataúd y no es el enterrador, es Bray Wyatt. ¡Hijo de puta! La gente sí está algo emocionada con ser enterrador, sale Bray Wyatt, y lo lógico es que la gente se pueda pitar. Pues están como muertos. Joder, que. Como en el de los Simpsons, que a donde llamaba Bart cuando hacía las bromas telefónicas. ¿Al Bart de Mom? No, pero que llamaba a un bar de otro país. Sí. Australia. Y estaban todos. Oh. Alemania era. No, era norte. Era bueno, norte. En cualquier caso, queda un mes para WrestleMania y ya tenemos los primeros combates. El combate por el título va a ser entre Brock Lesnar, el actual campeón, contra Roman Reigns. Yo creo un combate de mierda. No, yo veo combatazo. Y ya sabéis que va a tener razón. O sea, yo. Como luego ocurra lo que yo estoy planeando, os vais peneando, a callar. Peneando. Planeando. El otro. Otro, descubierto que Fanatic se toca el otro combate confirmado es Triple H contra Sting, el que va a ser el primer y posiblemente único combate de Sting en WWE. Hombre, con lo mayor que está, dudo que luche más. ¿Cuál más? También está confirmado la batalla real conmemorativa en honor a André el Gigante. De 30 hombres, pues igual que Royal Rumble, lo que pasa es que en vez de iban entrando en uno, entran todos a la vez, último que quede. ¡Boom! Pues ya está. O sea, 30 en el escenario. 30 en el ring desde el principio. Pero que no cabe, ¿eso coño? Se ha hecho alguna vez. Se hizo el año pasado en WrestleMania y ganó Cesaro. También otro combate está confirmado, es un combate de escaleras por el título intercontinental. De momento, lo único que está confirmado ese combate es el campeón intercontinental. Bad News Barrett. Rusev es el americano. Y el caso es que seguramente yo apuesto a que ahí van a estar Dean Ambrose y R-Truth, fijo. Y puede, aunque lo dudo, Dolph Ziggler y Daniel Bryan. Habrá que ver. Y se confirmarán seguramente las próximas semanas. Rusev contra John Cena por el título de los Estados Unidos. Puede que haya combate por el título de Divas. Si lo hay, yo creo que va a ser Nikki Bella, AJ Lee. Y a lo mejor, aunque lo dudo, Paige y Charlotte. Pero lo dudo porque Paige luchó en Fastlane, así que lo dudo. Y no sé qué más queda. Ah, sí, y muy probablemente todavía no está confirmado, pero con las fotos se está publicando el enterrador en internet de que se está entrenando. Lucha en WrestleMania contra Bray Wyatt. Es lo que te iba a decir, que otro combate que iba a ser es el de enterrador contra Bray Wyatt, ya que está tocando los cojones Bray Wyatt. Y eso en cuanto a los resultados y comentar algunas noticias. Seth Rollins se filtró unas fotos suyas desnudo porque su prometida las filtró fotos del desnudo porque a él la habían en teoría hackeado, y lo digo porque no me lo creo, pero le habían hackeado la cuenta y habían publicado fotos una diva de NXT desnuda, que no es su novia. Y bueno, pues el caso es que la otra en venganza publicó fotos del desnudo. Y además, este pasado Raw, las divas solo tuvieron un segmento de 2 minutos. Un combate por parejas en el que con un solo golpe se terminó. Joder, qué cutre. Tras esto, tras lo sucedido, y teniendo en cuenta que lo que ocurrió en los Oscars, que la actriz que ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, pidiendo pues eso, que las mujeres tengan el mismo reconocimiento de los hombres, todo eso, se creó un hashtag en Twitter que fue trending topic durante todo el día, que fue Give Divas a Chance, dales a las divas una oportunidad, quejándose por el maltrato que da la WWE a las mujeres. Coincido con él. Y sí. Curiosamente a todo esto, Stephanie McMahon, que es la propietaria de la WWE, que había defendido lo que ha dicho la actriz, fue contestada por una de las divas, Yi Li, diciéndola que se aplicaran el cuento a ellos mismos porque las divas cobran menos, a pesar de vender en porcentaje lo mismo, lo cual es mentira. En NXT sí, pero en la WWE no exactamente. Pero sí que es cierto que tiene mucho talento y que no se les da apenas importancia. Y eso parece que asentó bastante mal a la... a la señora más y no te sienta bien, si ¿sabes? En fin, y tras esto y la última noticia, casi última hora, Rey Mysterio es ídolo de WWE y seguramente en las próximas semanas se confirmará su fichaje por la empresa mexicana AAA. Oh. Buah. Pues bueno, desde aquí mexicano. Le desea, pues yo le deseo lo mejor. A mí me alegro muchas mañanas. Caía bien, además. Yo creo que es uno que no caía mal a nadie, yo creo. No, siempre es bueno. Esto hay un personaje malo en la WWE. Esto era algo que se esperaba. Lleva un año sin aparecer en televisión. De hecho, desde verano lleva intentando que la WWE le liberara su contrato, pero WWE lo renovaba continuamente. Porque una cosa de WWE que no voy a explicar, pues es muy largo. Y el caso es que por fin parece que en noviembre empezaron a negociar y llegaron a un acuerdo de que le liberarían en febrero. Así que ya desde el 1 de marzo es libre para irse a donde quiera. Ya está, pero también está muy jarre misterio, ¿no? Por eso, sí. Y bueno, con esto tenemos wrestling y nos vamos a la tertulia libre, que va a ser cortita, pero bueno, que es sobre 50 sombras de Grey. Empieza a despotricar. Sí. Porno. ¿Cómo lo comento? Estando en clase, mis compañeras dijeron: pa, pues hemos ido a ver 50 sombras de Grey. A lo que me soltó la profesora y Felipe: tú no has ido a ver 50 de sombras de gay. A lo que con mis santos cojones le dije: en tu puta vida me verás ir a ver esa asquerosa película bazofia de mierda. Y aquí nos explicamos por qué Fanatic suspende. Yo tengo... Si me pidió la opinión de la profesora, yo le dije lo que prácticamente decía. Una crítica seria de un periódico americano, USA Today, que dice el crítico: sentarse a ver el pomposo y tedioso melodrama sadomasoquista que es 50 sombras de Grey puede resultar en sí mismo una forma de tortura. Y esto es lo más suave que han dicho. Sí, en crítica la han puesto a parir. En sensación igual, los que lastran hasta el bostezo el tramo final de la película. Es que el problema es, mucha gente dice, y es la primera vez que coincide, bueno, no será la primera vez, pero que coincide la crítica de los que han visto la peli, los espectadores, con la crítica oficial. Que coinciden en lo mismo, que no deberían haberla hecho los americanos. Porque tienen un tabú con respecto al tema del sexo, y han sido fieles al libro por la gente, dicen, sí, han sido fieles, pero han tapado un montón de cosas y la gente dice, coño, o sea, entiende la gente que todo el mundo se ha imaginado a Grey de una manera, a la tía de otra, a los personajes, es imposible. Es que han capado cosas, porque era, tal, creo que han dicho que era demasiado duro, claro, como para grabarlo, si lo hacían... Tenían que echar la película en cines porno debido a la dureza. En cualquier caso, porque nos tenemos que ir ya, nos está echando, decir que a una mujer la detuvieron por estarse masturbando en la sala. ¿En serio? Y me parece, sí, seguro, sí, que es promoción. Y me parece que una pareja manteniendo relaciones sexuales al estilo de 50 sombras de Grey, el hombre mató a la mujer. ¡Hostia! Sí, es cierto, le he oído. Y, tiene que ser gilipollas. Y bueno, con respecto a la mujer, estaba masturbando, yo solo digo, el día que descubra el cine X o las webs porno, va a flipar. Sí. Pues hasta aquí el programa de hoy, volveremos la semana que viene, ¿no? Con el especial, sí, claro, Dragon Ball. Claro. Y pues hasta entonces. Adiós. Hasta la tarde, prosperidad.